Yo me libro con mi población. El próximo sábado 18 de mayo en la población Lormida, comuna de Peñalolén, se realizará la 15ª versión de la Feria del Libro Popular y Autogestiva Yo Me Libro. Desde las 11 horas les esperamos en la Junta de Vecinos número 18, ubicada en calle Altiplano 6587, donde se llevarán a cabo diversas actividades, lanzamientos de libros, talleres, música en vivo, poesía, espacio exclusivo para niñas y niños y mucho más. En esta ocasión nos acompañarán cerca de 70 editoriales autogestionadas. La actividad es abierta, libre y gratuita. ¡Les esperamos! Porque si no nos libramos todos y todos, no se libra nadie. No se libra nadie.